Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión. Con ustedes, Clase Adicto. Nuestra Ani Cárdenas. Paul McCartney, ahí comenzaba esta nueva hora de regreso con Hope of Deliverance, una canción que estuvo enfrentada la semana pasada contra Genesis con su That's All y ganó. Le fue súper bien porque ustedes son los que tienen el poder de decidir quiénes son los artistas ganadores en nuestros duelos de la FM. Por eso les queremos agradecer que estén todos los días participando con nosotros. Lo hacemos es porque los queremos tener cerca, porque somos una familia, la familia de la FM 106.9. Esta hora también nos van a acompañar The Cars, Harry Styles con su Watermelon Sugar, No Doubt viene con Don't Speak y comenzamos con una canción muy motivadora. Ellos son Survivor con su Eye of the Tiger. We'll be right back.

tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. Sur de los prisioneros, esos mismos prisioneros que estuvieron a punto de venir a acompañarnos en la ciudad de Medellín, pero que lastimosamente no se pudo dar. Pero bueno, aquí los seguimos esperando para que vengan cuando todo esto pase, y ellos siguen trabajando también, porque esta semana pasada lanzaron un EP con inéditas versiones en vivo. Como parte de la recuperación de ese legado de la banda, publicaron una colección de 5 canciones extraídas de una gira nacional que el trío brindó durante el primer semestre del 2002. Y presentan un sonido más maduro. Querían precisamente mostrar esa evolución que tuvo la banda durante tantos años. Continuamos aquí en De Regreso, saludando en arroba la FM Medellín a Dairo Correa, a Linita 24, a Jacqueline Osorio y a Dubán Caseta, que están pidiendo también sus canciones. Por eso nos vamos con algo de Roxette, The Train, The Journey, que comienza con su Don't Stop Believing. Esta va para ti, Lu SK, con toda la buena energía de la FM 106.9. Living in a lonely world, he took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on. Termina tu festivo de la mejor manera. Esto es De Regreso FM. Regreso FM, tus mejores clásicos, al terminar tu festivo. Thank you. La FM. Siempre. Siempre. Mientras regresas a casa, tenemos tu mejor momento musical en los 106.9. Esto es De Regreso FM. Change your number, 'cause I need that more.